Pues bueno, recordar también este nuevo formato en el que estamos colgando los programas en el punto podcast. G. Es OGG. Punto G, ¿no? OGG. En el punto G es otra cosa. Y bueno, si queréis hacer referencia a eso, también os podéis escribir por referente a qué os parece este nuevo cambio, si preferíais el MP3 o... Bueno, pues un amigo de Buenos Aires ha dicho que sí, que está bien en OGG porque es libre, no paga, ¿no?, derechos. O, bueno, el MP3 sí que está, MP3. Tiene su copyright y no. Tal, pero bueno, también el colgarlo a nosotros no suponía ningún gasto como MP3, al menos de momento. Sí que puede ser un momento que todo lo que esté colgado en MP3 pues haya alguien que reclame derechos de autor o derechos de esa saber quién. Según Clasgay aparece por ahí. Pero bueno. ¿Por el MP3? Porque el MP3 pues tiene como registro comercial o yo qué sé. Pero bueno, que de momento es libre. Bueno, pues eso, que tengo un colega que dice que está bien, que le gusta el tema de eso de que vayan a OGG, me lo ha comentado, un Lammers de ahí de Buenos Aires. Que siempre por el Facebook me dice, siempre pone comentarios, Lammers, que no sabes hacer un programa en condiciones, tal. Está en guerra con los Lammers ahí, un colega informático de estos de ahí que saben mucho, bueno. Pues bueno, vamos a empezar hoy el programa con buenas noticias que nos llegan desde México. Oh, buenas noticias. Buenas noticias, para variar, siempre estamos hablando de... Bueno, son buenas noticias, porque sí, porque eso es la puesta en libertad de los 12 presos por el caso de Atenco. Pero eso no quita, pues bueno, todas las perrerías que han sufrido y todo el proceso que... debería continuar abierto, pues exigir responsabilidades, hacer pagar a los responsables de la operación que hubo en esta localidad del Estado de México, cerquita del DF. Pero bueno, de momento la noticia es que han salido en libertad. Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon la libertad de los 12 detenidos desde mayo del 2006 por los sucesos de San Salvador Atenco en el Estado de México. Por mayoría de 4-1, los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, quien fue condenado a 112 años de prisión por secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación, Felipe Álvarez Medina y Héctor Galindo, reclusos en el penal de máxima seguridad del altiplano, quedaron liberados. Había el resto de detenidos, se encontraban en el penal de Molino Flores, con penas que llegaban hasta los 30 años, y estos fueron los primeros en conseguir la libertad, los que Ignacio del Valle y los que estaban en el penal este de alta seguridad del altiplano, por injerencias del director de la prisión, pues bueno, hubo un poco de demora en el cumplimiento de... Habían perdido la llave de la puerta, ¿no? La verdad, había escondido mucho y no sabía cómo abrirles. Tuvieron que llamar al cerrajero. ¿No? Algo así, hay uno de urgencias y que estaban las líneas colapsadas y bueno, total que se demoró un poco su puesta en libertad, pero bueno, este pasado 4 de julio pues ya se pudieron reencontrar todos con sus familias allá en Atenco. Seguramente con el miedo de que la gente que saliera contara lo que pasaba adentro, estuvieron intentando, ¿no?, por intermedio de argucias y estratagemas que no ponerlos en libertad. Bueno, las ¿no? situaciones que ocurren en este penal de alta seguridad, pues ya nos lo comentaron los compañeros del Comité Cerezo, alguno de los hermanos Cerezo que ya había salido y nos contó las duras condiciones de vida y de humillaciones diarias que sufren allí los reclusos. Y bueno, pues bueno, al final se les ha concedido el amparo liso y llano y nada, los ministros determinaron que en el caso Atenco se usaron pruebas ilegales con las que se intentó acusar a los atequenses de un delito que no cometieron. Es decir, no se demostró el delito de secuestro equiparado, toda vez que la retención de funcionarios mexiquenses se dio en un contexto político-social de presión a las autoridades para que atendieran las demandas en beneficio de la población. ¿Pero quién lo dijo eso? Esto los cuatro ministros de la de sala de Suprema Corte de Justicia. ¿Iban de tripi los ministros? ¿Que les agarra un ataque de bondad? Pues a saber, este cambio de después de tantos años de denuncias, de lucha y tal, pues bueno, al final ha salido esta sentencia. Y bueno, la ministra Olga Sánchez Cordero apuntó que funcionarios mexiquenses se comprometieron a dialogar con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y demandaron la presencia del secretario de Educación de la entidad. Recordó que los manifestantes esperaron sin éxito la llegada de los servicios públicos mexiquenses, por lo que decidieron trasladar a los detenidos a otra sede, lo que trató de ser impedido por corporaciones policiales. Decir que el único voto en contra de tales argumentaciones provino del ministro José de Jesús Gudillo, y el nombre de los otros compañeros que estaban en el penal de Molino Flores, pues son Óscar Hernández Pacheco, Rodolfo Cuellar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Edgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate. Las condenas que pesaron sobre los atequenses, dictadas por un juez del Estado de México a petición de la Procuraduría de la Justicia mexiquense, fueron un maquillaje institucional para criminalizar la protesta social, expresó en su momento Juan Silva Mesa. A la sesión asistió la activista y premio Nobel de la Paz del 97, Jody Williams, quien calificó la resolución como una decisión histórica y que los magistrados están diciendo con ello que los derechos humanos valen y que es un día en el que México ha ganado en justicia, al menos en parte. Bueno, eso, ha ganado en justicia. Todo lo que si, parece si parece justo que una persona se coma 4 años en una prisión por mentiras y engaños, pues... A este amparo se suma la resolución que en 2009 emitió la Corte, en la que advierte que en los disturbios de mayo del 2006 sí hubo violación grave de garantías individuales por parte de los elementos de seguridad que realizaron el operativo. Y bueno. No, lo que le decía anteriormente, que te interrumpí, pero disculpa, es que, claro, que sí, han ganado en justicia, pero bueno, si parece justo que 12 personas estén 4 años de forma injustificada en una entre rejas por culpa de mentiras y manipulaciones, ¿no? No creo que sea muy justo eso. O sea, ganar en justicia, bueno, es relativo. Es bueno. Se ha maquillado una injusticia que se había cometido con la liberación de estos compañeros. Y yo, que soy un pesimista ilustrado, que nadie me malinterprete, es una excelente noticia, pero claro, los 4 años, ¿qué pasa con esos 4 años? Ya no vuelven atrás, ¿no? Te han quitado 4 años de tu vida, o de sus vidas, digamos, para ser exactos, y digamos que los artífices de esta mentira, de este engaño, no sé, rendirán cuenta de... Porque claro, tienes a 12 personas casi secuestradas, porque si no hay razón para tenerlas en prisión, es un secuestro, ¿no? Es un crimen, según sus leyes, entre comillas, ¿no? Ellos dictan las leyes, las aplican, y cuando las aplican mal, como en este caso, intencionadamente, pues deberían, ¿no? Deberían rendir cuenta de sus actos, ¿no? Y tener algún tipo de, no sé, deberían, cuanto menos, comerse 4 años ellos también. Eso sería lo justo, ¿no? Bueno, 4 años por intermedio de mentiras, pues ahora tú 4 años. Eso sería lo justo, desde pero mi punto de vista, ¿no? Eso ya no creo que lo vayamos a ver. Y bueno, pues referente al tema Atenco, pues queda un punto oscuro todavía por resolver, que es la situación de América del Valle, hija de Ignacio, que es el máximo representante del Frente en Defensa de la Tierra de Atenco. Y pues bueno, América del Valle en estos momentos acaba de pedir ingreso en la embajada venezolana de allí de México, ha pedido asilo político porque estaba en busca y captura pues desde los actos de los hechos del 2006 allá en Atenco. Y bueno, todavía no se ha hecho una resolución. Lo más lógico es que si a estos 12 compañeros les han puesto en libertad porque no había pruebas, porque había muchas irregularidades en sus detenciones, pues lo mismo cabría esperar que toda la orden de busca y captura de América pues quedara en nada y que pudiera realizar una vida normal en su pueblo y en su país. Y relacionado con esto, pues bueno, nos llega una convocatoria al Día Mundial por la Liberación de América del Valle y contra la Impunidad en Atenco, que nos hace llegar un colectivo radicado en Nueva York, que es por inmigrantes mexicanos allá en los Estados Unidos. Es el Movimiento por Justicia del Barrio. Y bueno, voy a pasar a leer la declaratoria que han hecho y la convocatoria que hacen para pedir la libertad y pedir un poco de justicia en... No, porque no nos engañemos. Han liberado a 12 activistas, pero la persecución continúa, ¿no? Sí, sí, o sea, aquí quedan causas no, pendientes, o sea, y... No es que México haya cambiado radicalmente y ahora sea, vamos, un ¿no? Un paraíso de justicia y bienestar, ¿no? Es, sigue no sigue la persecución. No somos tan ciegos. Bueno, voy a pasar la convocatoria del Movimiento por Justicia al bar, del Barrio. Les damos las gracias por permitirnos compartir esta humilde propuesta. Desde donde estamos, en Nueva York, nos llena de alegría saber que nuestros 12 compañeros de Atenco han sido liberados. A la misma vez, seguimos llenos de dolor y rabia sabiendo la situación que enfrenta América del Valle y por la impunidad que sigue en México por todo lo ocurrido en San Salvador Atenco. Nosotros, como mayoritariamente inmigrantes mexicanos que nos vimos forzados a dejar nuestro país para poder sobrevivir y mantener a nuestras familias, entendemos lo que es vivir en el extranjero, exiliados por la fuerza y no por gusto, y nos solidarizamos con la situación de América del Valle, quien actualmente se ha visto forzada a solicitar asilo político en el extranjero. Su caso queda pendiente y ella continúa siendo perseguida política por el Estado mexicano por crímenes que no cometió. Ella podría llegar a enfrentar ahora el duro destino de no poder regresar a su país y de vivir sin que su familia pueda verla en un tiempo que no se sabe cuándo va a acabar. Aquí, en el este del Harlem, como integrantes del Movimiento por Justicia del Barrio, la otra campaña de Nueva York, nosotros entendemos de eso y nos solidarizamos. Debido a un sistema judicial que no imparte justicia, sino venganzas contra quienes no se dobleguen ante los intereses del mal gobierno, ella ahora es tratada como fugitiva ilegal, por defender lo que es suyo, como si fuera secuestradora o narcotraficante. Además, todavía hay decenas de acusados bajo fianza que continúan siguiendo procesos legales e ilegales. Además, todavía falta el castigo a cada uno de los represores, incluyendo Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, y los otros autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las comunidades de Texcoco y Atenco. Todavía falta lograr obtener justicia por los asesinatos de Alexis Benjumea y Javier Cortés, la tortura sexual a las mujeres y la brutalidad policial. La impunidad no ha terminado en Atenco. Sabemos que la liberación de los 12 expresos políticos no fue un triunfo de la justicia que no existe en México, sino de la organización y movilización de todos nuestros hermanos y hermanas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y de nuestros hermanos zapatistas en Chiapas, de nuestras compañeras de la otra campaña, y de otras compañeras de buen corazón en México y en todas partes del mundo. Gracias a todos estos grandes corazones unidos es como seremos capaces de acabar con la impunidad y lograr que América del Valle pueda estar libre en su patria sin ser perseguida como una criminal que no es. Por ello, proponemos que todos juntos unamos nuestras fuerzas organizando acciones como manifestaciones, marchas, actos callejeros, informativos, repartición de volantes, teatro, concentraciones e informativas, embajadas y consulados y cualquier otra actividad para realizar el Día Mundial por la Liberación de América del Valle y contra la Impunidad en Atenco, el miércoles 21 de julio del 2010. Los invitamos a que nos sumemos todas a esta protesta internacional en el Día por la Liberación de América y contra la Impunidad en Atenco. Les pedimos que por favor nos dejen saber lo más pronto posible si aceptan nuestra propuesta y si participarán. Se pueden comunicar con nosotros por el correo electrónico movimientoporjusticiadelbarrio@yahoo.com. Les enviamos un abrazo lleno de esperanza, unidad y hermandad desde un lugar en Nueva York, un lugar donde nosotras vivimos, pero también un lugar donde México vive profundamente nuestros corazones. Sinceramente, desde la otra campaña en Nueva York, el Movimiento por Justicia del Barrio. Bueno, pues esto es una llamada internacional. Seguro que será recogida por multitud de colectivos y de agrupaciones. Aquí en Barcelona pues han habido varias concentraciones y varios actos pues de denuncia ante la situación de la gente de Atenco, y seguro que para ese miércoles 21 de julio habrá alguna convocatoria que ya daremos cobertura. Sí, pero al contrario que el Premio Nobel de la Paz, que dice que ante la liberación de los 12 activistas hay un atisbo de justicia, pues aquí el colectivo que residen en Nueva York dicen que de justicia nada, que en México, que a pesar de la liberación de los 12 activistas, que la justicia brilla por su ausencia, ¿no? Lo que pienso yo es que también es eso, ¿no? ¿Qué clase de justicia hay cuando 12 personas acaban 4 años encerrados por medio de mentiras, manipulaciones y bueno, porque a alguien se le antojó que estuviesen ahí? Eso no es justicia, no lo veo yo muy justo. No, y más cuando pues bueno, también la gente está ya salido a la calle, pero se ve que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Baruch Carvajal Delgado, confirmó que todavía existen causas penales pendientes por ejecutar en contra de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. No sé, no pierden tiempo. El titular del Poder Judicial mexiquense dio a conocer que a la fecha las órdenes de aprehensión en contra de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez tienen vigencia y corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México cumplimentarlas. Sin embargo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México añadió que existe la posibilidad del que el Ministerio Público determine el desistimiento y con ello decretar el no ejercicio de la acción penal contra los líderes de Atenco. Las causas penales pendientes contra los dirigentes de Atenco, liberados la noche del jueves pasado del penal de máxima seguridad del altiplano por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están radicadas en los juzgados tercero y segundo de lo penal en Texcoco. La primera de ellas está vigente en el expediente 131/06 del juzgado tercero penal de Texcoco por el supuesto delito de robo agravado derivado de hechos ocurridos en junio de 2003. Cuando Ignacio del Valle y Felipe Álvarez presuntamente sustrajeron una averiguación previa de la Subprocuraduría de la Justicia de Texcoco. En la causa 116/06 se acusa del Valle y Álvarez de lesiones y daños en bienes públicos por una manifestación realizada en 2005, cuando supuestamente hirieron a agentes de la Policía Estatal y dañaron patrullas. En el juzgado segundo penal de Texcoco se encuentra vigente la causa 60/06, por despojo agravado, ya que se dice los dirigentes de Atenco acusados habrían intervenido en un conflicto conyugal en apoyo de una de las partes. Bueno, pues vemos que aquí hay historias previas a los hechos del mayo del 2006 y que parece que siguen abiertas. Entonces que podría darse el caso de al menos de estos dos compañeros, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, pudiera volver a ser detenido. Te costó el segundo, ¿eh? Sí, bueno, está buscando que, el nombre. Bueno, que sí, lo que voy, ¿no? Que la persecución no ha acabado. O sea, por intermedio de la lucha, de la presión de las organizaciones y grupos, ¿no?, de izquierda, digamos, en México han logrado que se haga algo de justicia, que liberen a los activistas, pero como vemos, no se han rendido, ¿no? Aquí las llamadas autoridades, ¿no? Y bueno, todavía flota la amenaza de un nuevo encarcelamiento, ¿no? Para, aunque eso abre la puerta a que se desestimen las acusaciones y que no se inicie ningún proceso. Pero bueno, la amenaza está ahí latente y... No, y lo que digo yo, ¿no? Lo que digo yo, ¿no? En vez de preocuparse por intentar encarcelar otra vez, bueno, digamos que ese es su cometido, ¿no? Encarcelar activistas y opositores. Pero bueno, digo que hay gente que encarceló de forma fraudulenta a 12 activistas por intermedio de mentiras, por intermedio de engaños, por intermedio de manipulaciones y eso es un secuestro, ¿no? Según sus leyes, ellos dictan las leyes, según sus leyes, tener a una persona sin motivo encerrada es un secuestro. O sea que, bueno, supongo que serán tratados como criminales o no. Los secuestradores. No lo veremos. Perdemos la esperanza, ¿no? Si no han sido capaces de enjuiciar a los violadores durante los hechos del 2006, pues fueron más de una veintena de mujeres fueron violadas, entre ellas una compañera catalana. Si no han sido capaces de enjuiciar a los policías por esos hechos, que así en caliente, y son policías que son en el más bajo escalón así de la represión, del entramado, ¿no? Del entramado. Llegar a tocar a alguien de arriba, como se pretende aquí, pues el mismo el presidente del Estado de México, de Peña Nieto, del, bueno, presidente o delegado, no sé. Bueno, y todos, ¿no? Todos los que han participado en esta farsa, ¿no? Pues si no han ido a por los que están en el escalón más bajo, a la gente de arriba van a tener un placentero retiro. Bueno, justicia más, justicia menos de este sistema perverso en que vivimos, porque aquí es el mismo que se aplica en todo el mundo, ¿no? México tampoco es la excepción. En todo el mundo, mismo aparato judicial responde a los mismos intereses. Pero bueno, en todo caso, nos felicitamos desde aquí de que los 12 compañeros hayan sido liberados, ¿no? De forma, pero esperemos que definitiva, ¿no? Que no, ahora no vengan con historias para no dormir, de que si se cruzaron un semáforo en rojo o no pagaron una o se olvidaron de pagar un refresco o chorradas para buscando excusas para volver a, ¿no? O tontería, ¿no? De esas, alguna chorrada, cualquier excusa, alguna falta, cualquier falta para intentar otra vez volver a ponerlos en cautiverio, ¿no? A secuestrarlos directamente, porque eso es un secuestro. Es que aquí los términos no es un encarcelamiento, es un secuestro. O sea, si tú sin motivo alguno, que tú promulgas las leyes, pero luego te las saltas porque te conviene para meter a 12 activistas, porque sí, porque te molestan, porque son luchadores y porque no te van bien que estén en la calle, pues es un secuestro. Es así, o sea, no hay más. Y cuando no explique la posibilidad del gatillo fácil de algún sicario que se encargue directamente de acabar con la vida de esta gente que molesta. Que molesta, ¿no? Que también esto es bastante frecuente allá en México. Bueno, concluyendo, nos felicitamos, una buena noticia de momento y haremos un seguimiento, ¿no? A ver para esta jornada del 21 de julio también por el caso de América del Valle. De también. Momento pues no hay una resolución sobre su petición de asilo en Venezuela, ni que si también van a revisar esta búsqueda y captura de si queda en nada, pues eso también lo tendremos que ir analizando. Y bueno, pues vamos a un tema primero. México, vale, pues vamos con timia musical. Estamos ya 26 es un mini tema musical relacionado con el mundo del fútbol. Mini tema de no llega un minuto. Bueno, a ver, escuchemos. Esta vida es lo que tiene. Esta vida es lo que tiene. La tierra es redonda como un balón de fútbol. Nos tiramos toda la vida. Bueno, pues continuamos aquí. ¿Se ha acabado? Después de esta breve pausa musical. Menos mal que no se me ocurriría el servicio, porque vamos. Sí, no llegamos. Y bueno, pues otro de los temas así a nivel internacional que ha llamado la atención, pues es el juicio a Jorge Rafael Videla. Ese te queda más próximo a ti, ¿no? Bueno. Geográficamente hablando. En fin. Pues nada, sentado junto a Luciano Benjamín Menéndez y los otros 29 procesados por el asesinato de 31 presos políticos en la unidad penitenciaria número 1 de Córdoba, pues ha comenzado el inicio del juicio. Las primeras declaraciones de Videla fue: asumo mi responsabilidad en la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo. Mis subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes como comandante en jefe, dijo el exgeneral que encabezó el último golpe militar de la Argentina. Repitió que el Tribunal Oral de Córdoba carece de competencia para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad, reivindicó como su juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y anunció que no va a prestar declaración. Pues Videla está a menos de un mes de cumplir 85 años y que lleva 12 años en prisión. Y pues nada, 31 asesinatos y sigue sin reconocer a la justicia o injusticia. Bueno, como 31 asesinatos, venga, de forma, vamos, digamos que es menos de una quinta parte, tirando por lo bajo de los asesinatos que es responsable, ¿no? Porque siendo presidente de una dictadura, fue presidente hasta el 79, en esos 3 años, yo creo que ha habido más de 10.000 muertos, o sea, de casos de tortura, desaparición y asesinatos. O sea, 31 asesinatos, ¿no? Me parece que se quedan un poco cortos, ¿no? Decir que Videla, y al igual que Menéndez, nunca reconoció la jurisdicción civil y Antes de advertir que no iba a declarar, se permitió una precisión sobre la acusación que pesa sobre él por el asesinato de estas 31 presos. Dijo que en la vista oral anterior del juicio se hizo mención a que la policía de Córdoba quedó subordinada a partir del 24 de marzo del 76 al ejército, cuando en realidad, por decreto, el 6 de octubre del 75, firmado por el doctor Luder, que fue presidente provisional, se dispuso a partir de esa fecha que todos los policías quedaban bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas. Y se ve que esto es uno de los ejes argumentales de la defensa de los represores, que solo se limitaron a cumplir con los decretos de aniquilamiento de la subversión dictados por Luder como presidente provisional durante el mandato de Isabel Martínez de Perón. Pues eso, están unos, escudan en otros para... Yo Luder. Hice esto porque la ley lo decía, yo hice esto y, pues bueno, si tengo que matar, mato, y si tengo que comerme a ese, me lo como. Sí, sí, bueno, eran las leyes de Isabel Perón, ¿no? Las 3A. La culpa es de ellos, los militares limitaron a cumplir la ley. Qué buena gente, ¿eh? Es que no, es que es increíble. Son ¿verdad? Cívicos, vamos. Aquí... Y Luder, este personaje, luego se presentó a candidato por el Partido Peronista en el 83, no te lo pierdas. En el 83. Sí, no sí. Te lo pierdas. Aquí el artífice... Y sacó, me acuerdo que ganaron los radicales, ganó Alfonsín, pero sacaron sus buenos votos también, este tarado criminal también, así que mira, bueno, en la defensa de los militares no resiste análisis, ¿no? Bueno, escudarse detrás de una ley promulgada por Isabel Perón, un gobierno que ellos derrocaron, y luego, bueno, lo que hicieron fue ponerla directa y intensificar al 1000% lo que ya estaba en camino, ¿no? Pero bueno, escudarse en la ley de Luder, vamos, es, vamos, cuanto menos infantil, vamos. Pues hasta eso se agarra la defensa de estos criminales. Y bueno, pues son argucias de este ente judicial legal y que según cómo hasta les puede salir bien el agarrarse a esto. Entonces... Hombre, tratándose del aparato judicial argentino, igual hasta le sale bien, no sé, porque si te vas a fiar de los jueces que de un aparato judicial o de una justicia, entre comillas, que ha tardado 30 años en juzgar a un personaje como Videla, pues bueno, en fin, tampoco es que sea muy que te pueda fiar mucho, ¿no? Igual hasta le dan la razón. espérate, todo está por ver. Nos vamos ahora, pues yo creo que de cada semana van saliendo muchas cosas sobre Honduras, sobre la represión y tal. Pero... Ah, por cierto, quería hablar sobre los presos en México. No estará Moratinos ahí, ¿no? Intercediendo. Yo creo que la libertad en este caso de los 12 compañeros de Atenco no ha tenido nada que ver con las gestiones. No, porque él está tan preocupado por los presos políticos. Se lo ve tan preocupado. Sí, sí, sí. ¿No? Tan centrado. Ha hecho muchas gestiones, siempre está viajando de arriba para abajo y... No, de Cuba. De Cuba a España, España a Cuba. Sobre todo de la situación en Cuba. Ahora mismo pues está... Por el caso este del PSOE Fariñas, que lleva entre 3 y 4 meses de huelga de hambre, que ahora pues ha hecho unas declaraciones diciendo que ve cercana ya su muerte y que responsabiliza directamente a Fidel y a Raúl Castro. Y ahora pues Moratinos está por en medio para ver qué puede hacer, que no sé, como si no hubieran habido huelgas de hambre aquí en las prisiones españolas, Amadeu Casellas, Juana de Chaos. No, pero eso no importa, lo que importa es Cuba, porque claro, es la dictadura a combatir, ¿no? Por intermedio de los países democráticos. Y con un brutal apoyo de toda la prensa mediática, ya sea de izquierdas o de derechas de este país, ya sea del grupo Prisa, sea del grupo del Mundo, del ABC. Hay un acoso y derribo brutal cuando no les interesa en su puta vida la situación de la gente que está sufriendo, y ahora parece que son los máximos valedores de los derechos humanos en el mundo, y pero que solo tienen el punto de mira a Cuba. Es el único sitio donde se incumplen y donde pasan cosas malas. Pues bueno, debería leerse el informe de Amnistía Internacional sobre España antes de opinar sobre derechos humanos. Igual. Igual. Un poquillo, ¿no? Nada, algún renglón. Pero se ve que esos datos de Amnistía son falseados y... Menuda manera mentiroso. No saben lo que pasa realmente en este país. En este país ahora solo importa la roja. Y no hay que mirar a ningún sitio más. Bueno, ¿Y qué? ¿No? Qué ironía, ¿no? Que le digan la roja. La roja, una selección que representa un país reaccionario. Un estado reaccionario, perdón, porque bueno, aquí hay gente que no lo es, está claro, hay muchos luchadores, España, hay mucha gente que combativa, pero digo, un estado reaccionario como España se le llame la roja, es un poco irónico, ¿eh? Igual les duele un poquito a alguno que ocurra estas cosas. Pues eso, vamos con una desaparición en Honduras. Emil Salud Suárez, de 19 años, está desaparecido desde hace 3 días. Había sido detenido y torturado por la policía y luego de su liberación fue a hacer la denuncia y nunca volvió. Está desaparecido. Bueno, esto es una noticia del 2 de julio, pero no parece que haya sido encontrado todavía. Bueno, por si acaso le decimos a Moratinos que escuche, es que léeselo, a ver si hace algo. Y bueno, pues es una noticia que ha hecho el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras. Y pues bueno, decir que este joven fue asaltado por policías mientras se dirigía al concierto que se realizó en uno de los parqueos de la Universidad Pedagógica Nacional. Y posteriormente fue detenido y torturado por la policía, según su denuncia transmitida por Radio Globo antes de ser desaparecido. Suárez había participado en el día anterior en la movilización por el primer año del golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales. Y bueno, de acuerdo con el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, Suárez llegó a Tegucigalpa junto a varios jóvenes y adultos provenientes de la comunidad de Santa María, departamento del Paraíso, para participar en las actividades de repudio al golpe de Estado que organizó el Frente Nacional de Resistencia Popular. Y bueno, posteriormente al ser liberado, Suárez procedió a formular una denuncia pública a través de Radio Globo, la que fue escuchada por oficiales de la policía y de los estudios de la radio. Suárez se trasladó hasta el cuartel general de la policía en el barrio de Casamata, donde hizo la denuncia del asalto y los vejámenes que fue víctima a la Oficina de Asuntos Internos de la Policía. Y más tarde se comunicó a sus familiares. El joven se comunicó a sus familiares desde un teléfono perteneciente a un policía, quien se lo prestó para que llamara a sus familiares, que se encontraba detenido en otra unidad policial, y ahí se perdió su pista. Bueno, pues nada, un jovencillo de 19 años. Bueno, a ver, Moratinos, ¿qué tal? Que estás tan interesado ahí por los derechos humanos. Pues y ahora Cuba, Honduras no le queda tan lejos, ya que está por ahí. Te puedes cruzar un rato a ver qué pasa, ¿no? Porque están tan preocupados por los derechos humanos, ¿no? Una desaparición en Honduras parece un hecho bastante grave. A ver, ¿no? Moratinos. Y una desaparición y previo que este joven fue detenido ilegalmente y torturado, o sea, que le metieron. Y pues bueno. No creo que Martínez esté muy interesado en... No, él está lo suyo ahí. Si la prensa mediática no hace punto de mira, los políticos no, esto no pasa. A sobarle las pelotas a los presos financiados por apoyados por la CIA, ¿no? A todos estos presos políticos que hay en Cuba, que son todos muchos mensajeros del imperio, ¿no? Que van a Cuba a intentar estabilizar y acabar con el gran flagelo del comunismo. Bueno, ahí estamos latinos también, ahí poniendo de su parte. Ahí. Justiciero. Bueno, pues vamos con un par de noticias más próximas. La primera viene desde Pamplona. Durante el chupinazo del día 6 de julio. El chupinazo lo haría al revés, para el lado del lado donde está la alcaldesa, ¿no? Apuntando para el balcón. Para el balcón. Pues bueno, cuando la plaza estaba ya llena, a las 11:35 se formó un gran revuelo en parte de ella. Una docena de policías municipales entraron por la parte izquierda de la calle Zapatería por un grupo de jóvenes que habían metido en la plaza una gran icurriña con intención de desplegarla para el chupinazo. Los agentes, tanto de uniforme como de paisano, confiscaron la bandera a base de sucesivos porrazos que se saldaron con alguna ceja abierta del grupo de jóvenes. A los pocos minutos de esta incautación se desplegó una gran pancarta de solidaridad con los presos que se mantuvo en el centro de la plaza más de media hora. Hasta bien pasado el lanzamiento del cohete. No la habrán visto, porque si no, no digo yo. Yo ya no llegué. Intente eso, supongo que la presión era para intentar acabar con las dos banderas, pero bueno, se llevaron la icurriña. Y se ve que durante esto pues también hubo algún incidente, ya que otras personas del público increparon a quienes portaban la pancarta. No sé, pues por una icurriña que envíen a porrazos para llevársela. Ya yo sabemos no encuentro... la situación en Euskadi y en Navarra cómo es. Bueno, en Navarra gobierna la extrema derecha, la derecha franquista, con el estimable apoyo del PSOE en su momento, que le dio el apoyo para que puedan hacerse con el gobierno de Navarra. Y bueno, no nos sorprende, ¿no? La situación en Euskadi es extrema en el sentido a cuanto a, ya que hablan de violaciones a derechos humanos y hablamos de restricciones y tal, que se llenan la boca hablando aquí de Cuba, pues Moratinos que se dé un paso por a ver qué pasa por Bilbao o por, ¿no? Porque también hay violaciones constantes, no se deja manifestarse a la gente, por en icurriña te comes la del pulpo. Y pues así está la situación. Y desde Tenerife, desde las Canarias, nos llega otra noticia que te deja... Bueno, esta yo leí, estuve pispeando en el correo y leí el encabezado, pero no lo abrí. Lo dejé para que la leas tú, pues seas eso. El privilegiado de leer este pedazo de noticia. Niños policía patrullan a DG. Un grupo de 30 niños de 11 años acompañará en las labores de patrulla y vigilancia de la policía local del municipio de Adeje, después de que hayan prometido su cargo en un acto en el que recibieron además sus gorras y uniformes. Es la primera vez que se pone en marcha en Canarias una policía infantil. Bueno, es para... A confiscar caramelos. La noticia, pues yo creo que, no sé, pues eso de que todos seamos policías es un poco el gran hermano, de que seamos policías de todo y ya desde pequeñitos. Aparte, el tipo de adoctrinamiento psicológico que reciben ya desde pequeños, ¿no? A los 11 años ya le dan la gorra y ya tienen la vocación. Pues este lunes pasado tomaron posesión del cargo ante la presencia del alcalde de Adeje y la concejal de seguridad, familiares y amigos de esta primera promoción de policía infantil. Con un sí prometo, estos jóvenes agentes prometieron respeto a la Constitución, la cual fue definida por el alcalde como el acuerdo de los españoles sobre su convivencia y valores, y por tanto todos los españoles debemos cumplirla y hacer que se cumpla, ya que ha sido la democracia el periodo más largo de paz, convivencia pacífica y de avance social que ha tenido España. Que se lo pregunten en Euskal Herria que ¿cuáles son los valores de España? ¿Cómo ha sido este periodo de paz? Hombre, harán un pequeño San Fermín y irán practicando, ¿no? Por ejemplo, a niños con una incurriña irán los de 11 años ahí. De momento no hablan de que les hayan dado porras ni cubutanes, pero bueno, todo llegará. Tirachinas cuanto menos. Pero ahora irán practicando, ¿no? Ya, ¿no? Por ejemplo, si hay niños ahí manifestándose en el recreo que hacen algo de lío, el del colegio, venga, a por ellos, ¿no? O así. O prohibirán, no sé, qué juego juegan aquí. No sé, el salto al teto. No sé, prohibirá. Algún juego tendrá que prohibir para ir practicando, ¿no? Ir ahí. Si alguien ilegalmente está jugando algo que no se puede, pues en un parque, pues le tendrán que detener ahí, ir haciendo prácticas, ¿no? Pues eso es. Bueno, esta noticia ha llegado a través del grupo Tortuga, que es un grupo antimilitarista y contra la violencia. Y bueno, pues hace una reflexión de si se supone que hay normas que tratan de alejar a los niños de la violencia que ofrece la televisión y se supone que existe la educación para la paz, en la que se trata de educar para la resolución sin violencia de los conflictos. ¿Qué sentido tiene incorporar a estos muchachos a una de las instituciones más violentas que existen en la sociedad? Porque será legal, oficial y todo lo rutinaria que se quiera, pero la labor de la policía incluye netamente el empleo de la violencia. ¿Es el mejor lugar para educar a un menor de 11 años? Evidentemente no. ¿O a usted le parecería educativo que su hijo se paseara por las calles disfrazado de policía y acompañando a un señor de cuya cintura cuelgan un revólver y una porra y unas esposas en el mejor de los casos? Y aquí también podrían hacerlo en Barcelona, pequeños mozos de escuadra, ¿eh? Pues mira, con todas las normativas de civismo y tal, yo no sé cómo al alcalde Reus se le ha escapado esta primicia, pero pues yo no sé, yo me temo de que este ejemplo va a cundir, ¿eh? Ya me veo a pequeños mozos de escuadra de 11 años hosteando en comisaría con la cámara grabando a algún rumano, algún inmigrante ahí. Ya, enseñándoles, ¿no? Palizas. A los niños estos que rumanos pequeños que son obligados a robar por sus familias y tal, pues igual ahora sea la fuerza... Bueno, ideales para practicar. La fuerza de choque serán estos policías... Los minimosos de escuadra. Bueno, pues yo creo que es una noticia que nos podemos tomar a... Un disparate. A risa, pero no, hombre, bien fuerte. Hombre, es un ridículo total. Es fuerte porque, bueno, el adoctrinamiento ya viene de pequeños, ¿no? Ya vienen condicionados. Estos pequeños de 11 años que ya salen a patrullar, con 25 son ya pequeños monstruos, ¿no? Ya, ya los vuelven, ¿no? Los vuelven, bueno, les saquean psicológicamente, ¿no? O sea, es terrible, pero bueno, es ridículo y resulta hasta gracioso, no sé. Sí, la foto del periódico son los niños ahí con vestidos de uniforme con la gorra bajo el brazo al lado del alcalde sonriente de qué función social que realizamos aquí en Tenerife. Bueno. Así sí, está, así. Y bueno. Tiembla Tenerife. Que tiemble Tenerife y que no se exporte, que espero que esta idea se quede allá en las Canarias y no se exporte a la península. Otra noticia de por aquí es que se ha ordenado la reapertura del caso del asesinato de José Couso en Bagdad. El Tribunal Supremo ha anulado el sobreseguimiento decretado por la Audiencia Nacional de la causa que investiga la muerte del cámara de Telecinco José Couso en una acción contra el Hotel Palestina el 8 de abril del 2003 en plena invasión de Bagdad por parte del ejército yanqui. Aún no se conoce el contenido del fallo, pero el tribunal ha adelantado la decisión. El 23 de octubre del 2009, la Audiencia Nacional confirmó la conclusión del sumario como consecuencia de haber acordado unos meses antes la revocación del procesamiento del sargento Thomas Gibson, capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip Camp, acusados de provocar la muerte de Couso. La sala de la audiencia concluyó que la investigación no había logrado obtener datos relevantes que permitieran seguir con la tramitación del procedimiento, por lo que decretó la conclusión del sumario y el sobreseguimiento provisional del asunto. Pedraz aseguraba en su auto de procesamiento que Gibson fue la persona que dio la orden directa de disparar, sin que conste la existencia de francotirador u ojeador u observador enemigo ni disparo alguno anterior o posterior a los hechos, procedente del tejado u otra parte del Hotel Palestina contra las tropas norteamericanas. Recordaba igualmente que Couso era, en aplicación del Convenio de Ginebra y de la legislación española, persona protegida, y añadía que las partes contendientes en un conflicto armado están obligadas siempre a distinguir entre población civil y combatientes. Las fuerzas militares norteamericanas tenían conocimiento de que el Hotel Palestina era y se encontraba en zona civil y no era objetivo militar, y que además está ocupado por población civil y periodistas, afirmaba el juez Pedraz. Pues bueno, se reabre el caso, quizás para cerrarlo dentro de 2 semanas. Hablaste de Tortuga, ¿no? El grupo antimilitarista Tortuga, pues Tortuga es el aparato judicial, la justicia, ¿no? Cuando quiere. Aquí hay otro caso de asesinato que, bueno, ya lleva unos cuantos años, ¿no? Que no se ha querido investigar. Bueno, por supuesto, el gobierno imperialista estadounidense dio cerrojazo. Dijo que fue un accidente y, bueno, por supuesto, el gobierno Aznar secundó la moción, y ahora el gobierno del PSOE también secundó la moción de no hacer nada con respecto a una muerte que se sabe que fue a propósito, ¿no? Que apuntaron. Pues molestaban porque estaban comunicando lo que estaba ocurriendo. Y eso no se podía permitir. Y bueno, ahora se reabre la causa y, bueno, cómo cuesta, ¿no? Ahí a remolque siempre. Cada vez que no le conviene al poder, ¿no? Que se haga justicia, pues hay que remolcar. Seguramente la familia de Couso habrá remado y remado para intentar, pues, lo que tiene que ser, ¿no? Que la muerte de su familiar o de su amigo, los amigos de Couso, pues tengan algo de que los asesinos rindan cuenta de sus actos, ¿no? Seguramente esto no ha acabado, ¿no? Porque recién se abre la causa. De ahí a que se haga justicia, bueno, esperemos. Ya veremos cómo sigue. Y para ir acabando pues el programita de hoy, pues hace poco, estos días, en la lista interna había un comunicado de la gente de Radio Rosco que tenía que acudir, que no podía ir a hacer sus tareas aquí en la radio porque Comisiones Obreras están atacando el local a la CGT. Exacto. Pues esto fue el pasado 1 de julio. Bueno, se están con Comisiones Obreras van paso a paso hacia, ¿no? Hacia el fascismo. Totalmente. Pues la gente de Comisiones cortó el suministro eléctrico y de agua a la planta 9 del edificio de Vía Layetana, que es de... que desde la ocupación que hizo la Federación Local de Barcelona de los locales de UGT, lo tenían tapiado. Y nada, pues la gente... ¿Pero UGT qué ha hecho? Era un antiguo local de la UGT que estaba vacío y entró la CGT allí a, pues a, bueno, pues tener... Fueron sus lacayos de Comisiones Obreras de la UGT a los lacayos de la UGT a cortar el suministro. Y bueno, pues parece que Comisiones Obreras quiere todo el edificio este de Vía Layetana para ellos y pues bueno, quieren echar a la gente de CGT. Unos 100 liberados de Comisiones intentaron asaltar el vestíbulo del local de CGT en Vía Layetana 18 tras romper la cerradura con una serra radial, pero no pudo acceder al interior porque ha coincidido con unos 100 afiliados de CGT que enseguida les han pedido el paso, se han dedicado a apedrearnos, rompiéndonos un vidrio y poniendo nuestra integridad física que vayan, en peligro. Que vayan ahí a intervenir los pequeños maderos de Tenerife, a ver, practicando. También podían mediar ahí. pues eso, muy fuerte. Sí, yo creo que esto ya, pues si vemos ya el denostado, está muy denostado el sindicato este supuesto de izquierdas, Comisiones Obreras, con acciones como estas. Yo creo que... La madre que la parió, o sea, vamos. Comisiones que te jodan, o sea, vamos. Ya te vale, ya les vale, ¿no? Ahí haciendo el juego a la UGT, ¿no? Si queréis estar más informados, escuchad Radio Rosco, que se emitirá... Los jueves, creo que va los jueves ahora, cambian el horario, creo que a las 10:30 van. Pues allí seguro, porque hay compañeros de Radio Rosco que estuvieron en toda la movida y seguro que van a dar cobertura de... Señor Tony Cárdenas y... Van a hacer cobertura de la movida. Bueno, yo me resta pedir disculpas a la asociación, porque dirán, qué jodido, el pibe está dando la noticia y el otro no se para, no para de reírse, pero que no puedo con ello, con lo de los pequeños policías, los pequeños maderos, es que... Ha sido impresionante esta noticia, ¿eh? Ha sido impactante, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues ya nos estamos acercando al final del programita y vamos a ir preparando un poquito la agenda. Tatuada con aspereza de balas y cárcel, sentida por todas como parte importante de anhelos cercanos, de libertad y coraje. Has llegado más lejos que el viento, que fugitivo te llevó con él, te llevó con él. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana. Bueno, pues el colectivo Aptitud FM han montado un evento de aquí de Contrabanda, han montado un evento para celebrar unos cuantos bytes de programas. Y por eso hacen este sábado 10 de julio... ¿Bytes? ¿Eh? ¿Bytes? ¿Qué es bytes? Bites. En su idioma, ordenadores. Buah. Y tal, en vez de años o de esto, habla... Ah, vale. Pues nada, en la Rimaya, para compartir con los oyentes, hackers, usuarios y superusuarios, un ratillo de juegos, música, interacción. Pues será este sábado 10. Y a ver si tengo aquí lo del cartelito. A ver, eso lo tendrías que haber tenido ya preparado. Sí, pero no, no se ve una mierda. Puedo decir que será en la Rimaya, en Gran Vía 555, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 2 de la mañana. Y pues bueno, habrá juegos toda la tarde, música y solo Jets Copyleft, The Foxholes, Drum Beatbox, suena divertido. Y altres intervencions audiovisuals. Suena divertido, eh? I haurà menjar i beure per l'autogestió del projecte. I nada, pues... Aptitud FM, programa de nueva de tecnologías y de informática y de los problemas de los que no a veces no deja funcionar bien la radio, pero bueno, ahí están haciendo programa cada domingo en Contrabanda y pues bueno, una festeta para también servirá un poco para la autogestión de la radio. Interacción, juegos, de tu salto mortal. El dissabte 2 de juliol també hi haurà l'aniversari de l'Ateneu Llibertari del Casc Antic, a les 2 del migdia, dinar de germanó amb una selecció de bona cuina popular al carrer Amenxat amb musiqueta. A les 5, actuació amb el Pogo de l'Organillo i Pedro Batalla. Això serà al carrer Fonollà número 15 de Barcelona i hi haurà un pot de col·laboració pues, per l'autogestió també de l'Ateneu Llibertari del Casc Antic. Ah, jo tinc un poc d'agenda, bueno, un anunci que no sé si vale o no vale, però bueno, me ha llegat per el Facebook que Juanito Piquete ha sacat un nou disco, La Dimensió Desconocida, creo que se llama. Y nada, que creo que lo va a presentar, no sé, este fin del otro, ya averiguaré y diré algo sobre el concierto, ¿no? Ya no mata esquiroles, ¿eh? No, se ha quedado con solo como piquetero. Se ha quedado como Juanito Piquete. No, me ha llegado y digo, bueno, lo comentaré. La Dimensión Desconocida se llama el nuevo disco. Me lo he descargado, pero no sé por qué me pone. Yo que soy muy malo para esto, la técnica. Tendré que ir a la fiesta de aptitudes. Para que te enseñe. Pero no me deja escuchar las canciones. Me pone error, no sé. Bueno, está mal bajado o un error en la descarga. Bueno, no sé. Pero bueno, ya intentaré bajarlo a ver si puedo traer algo aquí al programa. Está bueno. Taller de formació sobre la crisi. El dissabte 10 de juliol també, de 11 del matí a 7 de la tarda. El taller començarà a les 11 del matí, comptarà amb l'assistència d'un economista del Seminari d'Economia Crítica a Taifa, que ens posarà al dia sobre de què va això de la crisi. Unes quantes coses del funcionament d'aquest sistema econòmic que ens condiciona tots i cada una dels dies de la nostra existència i que ens sona a xinès a la majoria dels cops. De 11 a 2, fonaments econòmics del capitalisme, de 2 a 4, dinar popular per 3 euros i de 4 a 7, causes de la crisi. Tot això serà Centre Cívic Ribera Baixa, Sant Jordi, al Prat de Llobregat, al carrer Dolors i Barruri, número 45. Y bueno, hasta aquí el programa de esta semana en ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, bueno, se nos ha hecho un poco más largo de lo normal. Bueno, será porque hemos tenido que repetir, pero bueno. Tuvimos que repetir, hacer todo igual unos 20 minutos, pero bueno, por cuestiones técnicas se nos ha borrado. Bueno, nada, felicitar a la gente, bueno, un saludo a la gente de Atenco, que es reciente liberación. Bueno, a ver si el juicio a Videla acaba pronto y ya se come cuanto menos un poco lo que le queda de vida, como tiene que ser, ¿no? Un poco de justicia, que no viene nada mal. Y bueno, nada, saludos a la gente que nos escucha alrededor del mundo por el podcast, en cualquier punto cardinal, y bueno, en Barcelona también. Recordar, Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Bueno, y salud. Comisiones Obreras que te den. Nos escuchamos la semana que viene en ¿Qué pasa en el mundo? Agur.